Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio tercero de la semana, en este cuarto día. Ayer no teníamos tiempo de deporte, lo retomamos en la jornada de hoy y también tendremos mañana, eso sí, en el tramo de la mañana, como acostumbramos en esta temporada en la jornada de los viernes. Un día en el que todavía tenemos muchas cuestiones de las que dar buena cuenta, se nos quedaban en el tintero, también aprovechando un poco el esperar el momento en tener todas las imágenes del fin de semana para poder compartirlo también en redes sociales. Es cierto que los resultados, la inmensa mayoría los teníamos ya el lunes, pero bueno, pues aguardamos un poquito por ir dosificando la información y por ir teniendo o contando con el número mayor número de imágenes la representación ubriqueña en cada uno de las pruebas, eventos, competiciones que se han dado cita este pasado fin de semana. Hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en el automovilismo y sobre todo en esa 13ª edición del Rally Ciudad Jerez, que estuvo condicionado, dificultado, complicado por las altas temperaturas. Una prueba en la que el triunfo absoluto fue para Alberto Valverde y David Ortega, y que tenía a Esteban Gutiérrez y Miguel Ángel Ruiz con su nuevo Peugeot 208 R2 como el mejor equipo con representación ubriqueña. Fueron cuartos del scratch, quedándose a menos de un minuto del podio de la general y subiendo al podio de su agrupación como terceros. Estaba caro el podio en esa agrupación porque los tres primeros estaban entre los cuatro mejores clasificados del scratch. Tras ellos, segundos de su grupo y decimoterceros del scratch, finalizaban Juanmi García y Antonio Pérez. También subían al podio de sus respectivas agrupaciones Javi Martínez Recio y José Manuel Monte de Oca, decimosextos del scratch y primero F2000, y Juanlu Calvillo con Cristina Gutiérrez. Dentro de este grupo le seguían en la 17ª posición. Por su parte, David Martínez Recio y Antonio Toro se vieron obligados a abandonar. Eso en cuanto a turismos. En regularidad Sport se impuso con autoridad José Ignacio García y José Francisco Luque, alzándose con la tercera posición del scratch José Antonio Chacón Corpas junto a Abraham Espinosa y su Renault Clio. Desde el Real Automóvil Club, organizadores de este evento querían agradecer a voluntarios, radios y oficiales que hicieron posible la prueba, soportando en algunos casos temperaturas por encima de los 40 grados. Del mismo modo, también resaltaban la ausencia de incidencias importantes y el cumplimiento estricto de los horarios, con un desarrollo fluido de la prueba en todo momento, que como saben recuperaba el tramo en el circuito de Jerez para la jornada del viernes por la tarde noche, y que solo podía contar con dos tramos, que tenía dos pasadas en cada sentido, y de vuelta y de vuelta, en total unos 100 kilómetros unos 100 kilómetros cronometrados, desarrollados sobre todo en la zona de Algar y el Portugáliz, y teniendo como cuenta pendiente para el próximo año, siempre que el estado de las carreteras lo permitan, pues ampliar los tramos a la zona de Grazalema, Zara de la Sierra, incluso Ubrique, y poder optar a estar en el Campeonato de España de Rallys. Enseguida vamos a estar con Cristina Gutiérrez. Antes, como decimos, muchos resultados que se nos quedaban en el tintero. Por ejemplo, los de la cuarta edición de la carrera por montaña Cerro Verdugo, que se saldó con una destacadísima participación ubriqueña. Tres corredores de nuestra localidad los tres primeros puestos de la general de su prueba principal, la de 22 kilómetros. Javier Gutiérrez, triunfo absoluto de la prueba al marcar un tiempo en línea de meta de 1 hora 51 minutos y 49 segundos, aventajaba en algo menos de 7 minutos al segundo clasificado, también ubriqueño, Rubén Torres, 1 hora 58-28 para él. Un resultado, esta segunda posición, que obtuvo en categoría femenina Noelia Barea, 2 horas 27-35, siendo superada solamente por Silvia Núñez. También subieron al podio de la categoría senior Celia Lamela y Leticia Rosado. Leti Rosado, séptima y octava de la general femenina respectivamente, y primera y segunda de la categoría senior. Ambas entraron juntas con un tiempo de 2 horas 2 horas 55 minutos y 13 segundos, perdón. En esta prueba larga también Juan Viruez concluía duodécimo de la general, 2 horas 10:32 para Juan Viruez. En la distancia corta de 11 kilómetros, Pedro Ordóñez era decimoquinto, 1 hora 22:50, José Manuel Orellana era vigésimo quinto, 1 hora 27:44, Cristian Fernández 38º, 1 hora 33:35 para él, Juan Janeiro puesto número 61 de la general, 1 hora 45:10, Pedro Favero entró en el puesto 96, 1 hora 57:58 junto a Luis Favero, y Raúl Moreno entró en el puesto 98, tras ellos 1 hora 58:10. Este fin de semana también tenía lugar el undécimo trail nocturno Virgen de las Piedras, puntuable para el circuito Naturaventura Trail Series. En la modalidad de 30 kilómetros, Domingo Garcés fue el mejor de los ubriqueños que se dieron cita, concluía octavo de la general, primero de su categoría, 3 horas 30 minutos 50 segundos para él. Le acompañaba en ese podio Master A como segundo clasificado Fran Panal. Por tanto, Domingo Garcés y Fran Panal, primero y segundo de la categoría Master A, 3 horas 35:04 para Fran Panal. En féminas también participación destacada con Elisa Jurado, 4 horas 16, y Eva Villalba, 4 horas 30, como quinta y sexta clasificadas respectivamente. Ambas eran primeras de la de sus categorías. Elisa Jurado, primera veterana, y Eva Villalba, primera máster. Este trail nocturno también tenía prueba de sprint trail de 15 kilómetros de distancia. Ahí dos podios en la general. Esta modalidad solo tiene podio de la general, no tiene categorías. Belén Vázquez fue segunda de la general femenina, 1 hora 41:45 para ella, y José Antonio Barea fue tercero de la masculina con un tiempo de 1 hora 17 minutos y 18 segundos. Le siguieron muchos corredores, mucha participación ubriqueña. Como decíamos la pasada semana, disculpas a todo aquel que se nos haya podido pasar. Son muchas clasificaciones, son muchos inscritos, son muchos los ubriqueños y se nos pueden pasar algunos. Aquel que, como digo, ¿no? Aquellos que les gusta, ¿no? Que ese trabajo, ese esfuerzo y ese sacrificio pues sea reconocido en este sentido. Nosotros estamos encantados de que nos proporcionen en el WhatsApp de la radio, el 607-488-775, sus resultados, acompañados de imágenes, compartimos en redes sociales también. Como digo, de los que tenemos constancia, de los que hemos podido ver en clasificaciones y en fotografías, le siguieron Víctor Chávez, décimo de la general, 1 hora 24:11, David Domínguez Bueno, undécimo de la general, 1 hora 24:30, Pablo Castellano, decimocuarto, 1 hora 25, Pedro Ordóñez, decimosexto, 1 hora 26, José Antonio Romero, vigésimo segundo, 1 hora 28, Alejandro Benítez, vigésimo octavo, 1 hora 31, Francisco Javier Moreno, trigésimo a posición de la general, 1 hora 31:57, Diego García, 31º, 1 hora 32, José Luis Zurita, 32º, 1 hora 33, José Manuel López, 33º, 1 hora 34, Mario Chacón, 34º, 1 hora 34, Julio Guijarro, puesto 50 de la general, 1 hora 50, David Villanueva, puesto 55, 1 hora 55, Juan Román, puesto número 56 de la general, 1 hora 55:08. Por su parte también, Antonio Jesús Moreno, puesto 62 de la general, 2 horas 40 segundos para él. Y en féminas, Virginia Lamela, sexta clasificada de las mujeres, 1 hora 57:32. También había modalidad por parejas, allí los mejores ubriqueños, el mejor equipo con representación ubriqueña, en este caso dos ubriqueños, María Panal y Daniel Panal, cuartos de la general y terceros como pareja mixta, 1 hora 42:52. Le siguieron Javier Moreno Riestra y Ana María Moscoso, 1 hora 43, Sara Moreno y Pedro Pablo Rodríguez, 1 hora 51, y Adrián García y Juan de Troya, 2 horas 20 minutos y 40 segundos. Más resultados, más pruebas. Esta peculiar, nos referimos a la 10ª edición de la FAMPIN cívico-militar, una prueba cívico-militar. Se trata de la adaptación de una carrera que se celebra en el tercio de la Armada, tercio de Armada desde la década de los 80, siendo una prueba de resistencia que se caracteriza por una gran exigencia para los corredores, pues como consecuencia de la particularidad del terreno en el que se desarrolla, ¿no? Es verdad que es un recorrido de 8 kilómetros, pero en esos 8.000 metros aproximadamente, los corredores tienen que enfrentarse a asfalto, a agua, a tierra y sobre todo lo que lo endurece, el tramo de fango. También hay una parte de superación de obstáculos. En el plano individual, Alberto Luis Sánchez lograba la segunda posición de la general, marcando un tiempo de 50 minutos y 33 segundos, siendo solo superado por Cristian López, 48-45. Cristian López, el isleño, lo conocerán porque, bueno, pues salvo esta última edición de las Nutrias Pantaneras, venía acumulando victorias en las últimas ediciones de la prueba, la carrera popular de asfalto de las Nutrias Pantaneras. En la modalidad por equipos, también resaltable, Álvaro Puerto, Luis Sánchez, Carlos Gil y Moisés Gómez lograban subir al tercer puesto de la general, un tiempo de 1 hora 25 para ellos, 1 hora 25.33, siendo el primer equipo no militar de la prueba. También hecho resaltable. Por último, en cuanto al fútbol, Víctor Panal, que ha conseguido el ascenso a tercera andaluza con el equipo juvenil de la Unión Deportiva Algodonales, tras una primera fase en la que finalizaron primeros con 17 victorias, un empate y solo dos derrotas, el conjunto serrano ha superado en su eliminatoria en la fase de ascenso al Rivera Club Deportivo de Paterna, empatando en el partido de ida 1-1 y consiguiendo el triunfo en el de vuelta en Algodonales 2-1. En el ámbito individual, el ubriqueño Víctor Panal, que sumaba 12 goles en 13 partidos, 0,95 goles por partido, un coeficiente que es uno de los mejores de su grupo. Y antes de pasar al automovilismo, un apunte más, y es relativo a la carrera escolar. Esta información pues la profundizaremos y la recordaremos sobre todo la próxima semana, la 31ª edición de la carrera escolar de las Nutrias Pantaneras, el viernes que viene, viernes próximo, viernes 12 de junio, en las pistas de atletismo. La hora de concentración son las 7 de la tarde, la hora de la prueba son, el inicio de las pruebas es las 8 de la tarde. Habrá sorteos al finalizar, habrá servicio de ambigú con montaditos y refrescos, precios como siempre populares, y es una prueba que este año está dirigida a escolares, a menores nacidos entre los años 2008 y 2023. Todos ellos recibirán la camiseta oficial de la carrera y una medalla conmemorativa que, bueno, pues recalque esa participación en esta 30ª edición de la carrera escolar Nutrias Pantaneras, además de las medallas a los diferentes podios de las carreras. Muchos apuntes que teníamos que destacar. Por cierto, que esta tarde-noche debuta en partido el Ubrique Veteranos, un nuevo club, un nuevo equipo que se funda de cara al próximo año para competir en la Liga Veteranos de la provincia, y del cual, equipo, partido y demás, proyecto que hablaremos mañana en Tiempo de Deportes. Hoy, como digo, nos quedamos con automovilismo. Son algunos de los resultados que nos deja el fin de semana, que nos dejaba el fin de semana, y que, bueno, pues todavía no habíamos tenido tiempo, menos también un poco, para recopilar imágenes de cara a luego compartir todos estos resultados en nuestras redes sociales y en nuestro blog. Hoy día en el que nos centramos en el automovilismo, en esa nueva edición, 13ª, del Rally Ciudad de Jerez, un rally que aspiraba, o que aspira de hecho, a estar en el campeonato nacional, en el campeonato de España, pero que en esta ocasión, pues debido al estado de las carreteras de la comarca de la Sierra de Cádiz, pues no disponían, ¿no?, tuvieron que hacer un reajuste en cuanto a sus tramos y, bueno, pues no era la mejor de las maneras de volver o de estar incluidos en ese campeonato de España. No el campeonato de España, pero sí el de Andalucía. Hay algunos equipos ubriqueños que pretenden completarlo. Algunos, tal cual, vayan viendo un poco cómo va el devenir, el transcurso del año. Otros, como es el caso de Juanlu Calvillo y de Cristina Gutiérrez, su intención a priori es completar al menos las cinco pruebas que permitan optar a este campeonato de Andalucía de rallies. Con Cristina Gutiérrez, con la copiloto del equipo, vamos a pasar los próximos minutos hablando de todo ello. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues bien. Estábamos, nos íbamos un poco al año pasado, al rally de Sevilla, cita en la que teníais un percance que, bueno, pues hacía que tuvierais que parar en cuanto a competiciones, a centraros un poco también en recuperar el vehículo. Cristina, ¿cómo ha pasado todo este tiempo? Pues bueno, han sido unos 6 meses que hemos estado día y noche, por así decirlo, con el montaje de este otro coche, intentando aprovechar toda la mecánica del nuestro, todo lo que nos sufrió daño, y montándolo en este nuevo habitáculo, para intentar salir, pues eso, que nuestro objetivo teníamos muy claro que el año pasado, el final de año pasado, era de preparación para este año, para intentar seguir el campeonato de Andalucía de rally, ya que llevamos 10 años compitiendo y teníamos el objetivo muy claro, que era hacer un año el campeonato de Andalucía de rally. ¿Cuándo decidís que es este año, este 2026, y por qué, Cristina? Pues bueno, llevamos 10 años en la competición. Yo en 2023 hice el campeonato de montaña, de subida. Y bueno, es verdad que rally requiere mucho más tiempo, mucho más coste. Y al final pues hemos estado, digamos, estos años atrás de preparación, otros años como, digamos, como aficionado y haciendo pruebas sueltas y bueno, nos centramos y decidimos que este año necesitábamos que fuera el nuestro, por así decirlo, y disfrutar de esta afición. Lo que no sabíais es que ibais a tener todo este trabajo, ¿no?, detrás, ¿no? Sabíais que conllevaba trabajo, pero se os ha añadido un trabajo extra. Cristina, por lo que me cuenta, ¿es otro coche, es otro Renault Clio completamente distinto al que teníais? Es parecido, es otra carrocería, es el siguiente modelo, digamos, pero tema de mecánica es prácticamente el mismo que ya teníamos. De hecho, hemos aprovechado casi al 100% la mecánica del otro Renault Clio. Bueno, o sea, que habéis pasado parte del coche antiguo a este, ¿no? Eso es, sí. Y bueno, ¿cómo ha sido la adaptación, Cristina? ¿Cuáles son las principales diferencias que estáis notando, digamos, en cuanto a conducción y rendimiento, comportamiento del coche? A ver, el coche teóricamente es mejor, ¿vale? Tenemos algunas mejoras aplicadas, tenemos suspensiones mejores, la carrocería debe de ir mejor. Lo que pasa que es cierto que estamos acostumbrados hasta ahora a la conducción del otro. Es una conducción un poco más, vamos a llamarla libre, un poco más juguetón el coche. Y bueno, nos está costando adaptarnos, pero ya te digo, llevamos solamente hasta ahora una prueba de rally y Juan lo hizo el mes pasado una prueba de montaña para ver eso, por su comportamiento, ver si todas las cosas que habíamos montado estaban bien, hacer algunos ajustes y bueno, poco a poco pues ir ajustándonos nosotros y adaptándonos a este nuevo comportamiento de este coche. Claro, porque lo de este fin de semana era la primera vez que montabais los dos, la primera vez que competíais en rally y la segunda prácticamente que competíais con este coche después de la subida al Gar, ¿no? Eso es. La subida al Gar es una subida muy cortita. Son 3 kilómetros de subida que en total se hacen unos 12 kilómetros en el fin de semana y claro, al final puedes probar cosas y puedes intentar adaptarte, pero hasta que no llegas a estos tramos de 10, de 14 kilómetros como hemos tenido este fin de semana, es muy diferente. ¿Cómo se ha portado el coche? Bueno, nos ha dado algún que otro quebradero de cabeza, algún problema mecánico hemos tenido. Pero bueno, gracias a la asistencia y hemos intentado ir solventando problemas sobre la marcha y hemos hecho todos los tramos, excepto uno porque por problemas de temperatura del coche, porque también el fin de semana en cuanto a calor ha sido un poco extremo y bueno, lo que nos ha permitido. ¿Cómo os habéis adaptado al calor? ¿Sois de los que soportáis estas temperaturas? Evidentemente no os gusta tanto como... pero no sé, entre lluvia y calor, ¿qué prefieres, Cristina? A ver, yo prefiero calor, sí. Es cierto, pero ha sido una temperatura un poco elevada. Sí. Pero bueno, sí, se ha llevado bien. Después, a la hora de correr y ponerte el casco, el calor ni te enteras que lo tiene. Lo que pasa que es cierto que los enlaces, la asistencia, ha sido un poco duro. Faltaba agua para refrescarnos. Claro. Cristina, conseguí ahí esa 17ª posición del SCRA, ese segundo puesto de la agrupación para empezar, dado también, debido también a esa penalización, hasta 4 minutos 10, tuvisteis que asumir, ¿no?, de penalización. Sí, las penalizaciones fueron por reengancharnos a Super Rally, que se llama, que es sacar el coche de asistencia para reparar, y bueno, pues el tramo este que no hicimos, nos aplican el tiempo del peor, más la penalización. Entonces el tiempo, digamos, total, pues ha sido arrastrado pues de esos problemas. Nosotros nos quedamos con los tiempos que hemos hecho en los tramos que sí que hemos hecho bien, que prácticamente en todos los tramos estamos entre el 10º, el 12, el 14 de la general, y nos quedamos con esos tiempos, digamos, que hemos marcado por tramo. ¿Qué os ocurrió para tener que sacarlo de asistencia, Cristina? ¿Cómo, perdón? Digo, ¿qué ocurrió para que tener que sacarlo? ¿Qué problema? El viernes, en el primer tramo que tuvimos, que fue en el circuito de Jerez, sí. Notamos que en la segunda vuelta que hicimos nos quedamos sin freno, ya aguantamos un poco, digamos, velocidad, intentamos salir de tramo para completarlo y puntuar, pero nos dimos cuenta que nada más salir, pues el sistema de freno, pues se había roto uno de los latiguillos y no estábamos sin freno, no teníamos freno. Entonces, claro, por supuesto, salir a un tramo sin freno, claro, es totalmente inviable, y decidimos la noche del viernes al sábado sacar el coche de parque cerrado y reparar. Entonces, el sábado salimos ya con los frenos reparados, y salir casi al 100% otra vez. Claro, no ha sido el mejor o el inicio soñado, ¿no?, de vosotros, pero sí que es verdad que era importante echar a rodar todo esto, ¿no? Todo por el proyecto, sí, por el tiempo, las ganas que tenía y la ilusión, el nuevo vehículo. Era importante eso, ¿no? La primera toma de contacto. Ya habrá otro rally, otra cita, Cristina, para hacer mejores tiempos, para hacer mejores marcas, para hacer mejores resultados, ¿no? Por supuesto, el objetivo de este rally, por supuesto, era terminarlo, llegar a parque cerrado, que el coche llegara a casa de nuevo rodando y bien, porque llevamos una racha un poco complicada de accidentes y demás, y para nosotros era importante terminarlo y llevarnos la ilusión de nuevo al siguiente rally, que por supuesto hay que hacerle mantenimiento, hay que reparar todos esos problemas que han ido surgiendo, pero que solamente sea, digamos, la dinámica del día a día. Claro. Pero que la ilusión y la gana pues estén y no sea por eso. Otro accidente, una salida de pista o algún problema, digamos, más gordo que nos hiciera pues perder la ilusión, ¿no? Claro. Tenemos ganas de seguir apostando este año. Cristina, ¿cómo has visto el Rally Ciudad de Jerez? Me explico, ¿tienen ganas o quiere, ¿no?, el Real Club Automóvil de Jerez de sacarlo al Nacional? Evidentemente el estado de las carreteras de aquí de la comarca de la Sierra de Cádiz pues impedían tramos por la zona también de Grazalema, de Zahara de la Sierra. Entiendo que se ha quedado también un poco descafeinado por todo eso, ¿no? Estando reducido a esos tramos, ¿no?, de ida y vuelta en las dos direcciones. Pero sí, la parte positiva quizá la vuelta al circuito, ¿no? Claro, a ver, el rally es bonito, es muy bonito, lo que pasa que han ido quitando tramos. Este rally hace un par de años se hacían 4 tramos y claro, lo hace un poco más atractivo. El tema del circuito de Jerez es una pasada, disfrutar del circuito el viernes, una primera toma de contacto, la verdad que muy bonita, y bueno, no se ve todo el trabajo que hay detrás de los organizadores, pero gracias a ellos pueden salir estas pruebas adelante. Hoy en día necesitamos muchos voluntarios, tema de seguridad, de carreteras y demás, y nada más, sacar la prueba adelante ya para ellos y para todos nosotros es un logro que siga adelante. Esperemos que sí, que próximos años pues puedan meter algunos otros tramos y bueno, hacerlo un pelín más atractivo. Claro. El rally en sí y toda nuestra sierra es muy bonita para correrla. Hablaba precisamente con Ildefonso, ¿no?, que está ahí al frente, ¿no?, del Club Automóvil de Jerez, y me decía, por favor, que quede claro ese agradecimiento a voluntarios, a radios, a oficiales que hicieron posible la prueba, soportando en algunos casos temperaturas por encima de los 40 grados. Eso también lo veis, ¿no?, cuando vais en el coche, ¿no, Cristina? Es que no se ve el trabajo que hay detrás. Nosotros, como tal, sí lo vemos, porque tú llegas y están allí los chicos que te pican el carnet de ruta, que hay algunos que no tienen ni siquiera una sombra, no pueden dónde meterse, que nosotros vemos todo el trabajo que hay detrás de nuestra asistencia, de todos los kilómetros que se han hecho para llegar a las asistencias libres, para intentar que nosotros estemos al 100%. No se ve, ya te digo, no se ve todo el trabajo que hay detrás, tanto de los organizadores como de todos los equipos que participan. Claro que sí. Pues también, ¿no?, que quede constancia de todo eso. Cristina, antes de preguntarte por el resto del año, que te quiero preguntar también por tu hermano Esteban, que compartía y coincidía ahí de nuevo en una prueba, en este caso con vehículo nuevo, ¿cómo lo viste? Pues muy bien, la verdad que el coche a los tramos esto ha sido una pasada, ha quedado cuarto de general y muy muy contento con la adaptación que está teniendo al coche. Claro. Un coche nuevo, montura nueva, hay que adaptarse, pero la verdad que muy muy bien. Además un vehículo que muy evidentemente no para el que lo conduce, pero de cara al espectador también es muy bonito, muy atractivo, ¿eh? Ese sí. Peugeot 208 R2 con el que me decía que quería completar algunas pruebas más del campeonato. Veremos a ver en qué queda, si pueden completarlo o no, porque Cristina, hablábamos que hacen falta 5, la mitad más una de las pruebas para puntuar, todo ello siempre y cuando no se caiga alguna prueba más, ¿no? Como ha podido pasar, claro, en subidas con Ubrique, que a lo mejor haría falta a lo mejor 4 solamente. Lo hablábamos el otro día fuera de micrófono, quiero que también me dé un poco la explicación ahora. Cristina, ¿por qué? ¿Qué le está pasando a esta competición de rally? ¿Es eso? ¿Es un poco lo costoso que supone afrontar pruebas y campeonatos como este? Hay muchos factores. El principal para mí es el coche. Preparar el coche, mantenimiento, desplazamiento, todo lo que es reconocimiento de tramos, combustible, las inscripciones, es un esfuerzo económico bastante importante. No obstante, también tenemos muchas pruebas cercanas, tenemos subidas, tenemos rally cronos, tenemos cronos, y al final, pues todos esos equipos que no pueden por tema económico o que su coche no está tan preparado para soportar, digamos, esas exigencias de los tramos, pues eligen otras competiciones. Está claro que tenemos muchos, digamos, formatos, ¿no?, de poder correr, como subidas crono y demás, que son diferentes en tema de competición, pero bueno, que al final el que está aficionado a esto y que solo lo hace por hobby, pues bueno, puede quitarse un poco el gusanillo de correr. ¿Cómo habéis hecho un poco el diseño del año? ¿Qué pruebas queréis? ¿Cómo habéis hecho un poco la selección o la elección de pruebas, Cristina? Pues, a ver, nosotros no hemos podido elegir mucho porque hemos empezado el campeonato un poco tarde, sí, digamos. Es que ya hemos perdido ya dos pruebas. Ya habéis desechado dos, claro, Valle de Almanzora, claro, y Rally Slicks. No llegábamos con... Claro. Porque ya te digo, hemos tenido unos 6 meses de montaje, hemos tenido que montar un coche casi al 100% de cero. Y bueno, pues entonces nos centraremos en todas las que quedan. Intentaremos hacerlas hasta ahora, las 6 que quedan. Ajá. Pero claro, no sé si se podrá, si tendremos, digamos, presupuesto para ello, iremos sobreviviendo, por así decirlo, rally tras rally, y bueno, viendo cómo nosotros, qué tiempo vamos haciendo, qué punto vamos obteniendo y ver si podemos llegar a hacer el campeonato completo, por supuesto. Claro, porque esa es otra realidad, ¿no? La realidad de conseguir patrocinios, colaboradores, gente que aporte, que ayude, y eso, a diferencia de otros, ¿no? Como Humberto Janssen, Fombona o grandes nombres del automovilismo, la realidad para vosotros, y cuando digo vosotros, me refiero a la inmensa mayoría de participantes y sobre todo, ¿no?, a prácticamente la totalidad de ubriqueños que participáis en automovilismo, es otra, ¿no? Es la de patear, es la de llamar puerta a puerta, es la de estar un poco pues contándole el proyecto y la ilusión que os hace a todo aquel que pueda aportar algo, ¿no? Sí, por supuesto, para nosotros el papel que tienen los patrocinadores sobre este equipo es muy muy importante. Gracias a esta empresa nosotros podemos seguir participando. Tenemos varias, hasta ahora bastantes empresas ya que apuestan por nosotros, y la verdad que gracias a ellos por apoyar este deporte. Porque siga vivo, porque no se pierda, porque si no fuera ayuda de ello, es bastante complicado seguir adelante. Además, un año que entiendo que será incluso más difícil. Lo estoy pensando sobre la marcha, Cristina, porque al no haber subido a Ubrique, esos patrocinadores, esa empresa, esos autónomos incluso, no ven no ven su nombre en su prueba local, y eso también pues restará un poquito, ¿no? Por supuesto, las empresas de Ubrique, que para nosotros son casi el 100%, el no hacerse esta prueba para ellos es bastante importante. Sí. A ver, nosotros estamos intentando moverlo por redes sociales siempre, por fotos, vídeo, YouTube, intentar pues bueno que se vea lo máximo posible y agradecer todo lo que apuestan por nosotros. Claro que sí. Pues así las cosas, Rally Granada, 19-20 de junio, o sea, ya a la vuelta de la esquina, ¿no, Cristina? Habrá rallies que conocéis y rallies que no, ¿no?, de lo que queda. Este rally es la primera vez que se hace, no lo conocemos. Bueno, vaya en igualdad de condiciones todo. Todos. bueno, estarán los de la zona que conocen claro. La carretera, pero bueno, sí, igualdad de condiciones. Y bueno, intentaremos estar por allí y hacerlo lo mejor posible. Y bueno, sobre todo ese final de año, ¿no?, con Guadiato y Almería, que son de coeficiente 6, el sí. Rally Elite de Sevilla, que tendrá mucha participación. Ahí la segunda parte del año, septiembre, octubre, noviembre, es cuando os vais a jugar de verdad las papas, ¿no? Sí, eso es. Ahora hay un parón después de ese rally, y ya después del verano, y ya septiembre, octubre y noviembre, digamos, la decisión final. Sí que se concentran ahí 4 rallies, que son bastantes, pero bueno, ya te digo, intentaremos ir sumando puntos prueba a prueba, vamos a pensar en el siguiente y en hacerlo lo mejor posible y estar ahí todo el año. Cristina, me quedan 2, rápidamente. La primera, bueno, teniendo una prueba ahora en junio, ya luego hasta septiembre, ¿qué le hacéis ahora al coche? ¿Lo mínimo y ya luego en verano algo más o cómo está eso? Lo mínimo nunca. Bueno, me refiero a lo mínimo que tiene que se completa, porque es que los tramos son muy exigentes, son tramos muy largos, y al final el coche tiene que estar al 100%, o al menos que de tu casa salga al 100%. Sí, pero me refiero de meterle a lo mejor mejoras para la segunda parte del campeonato y ahora solo no, el mantenimiento. Intentaremos que no. Intentaremos que lo que esté probado y que funcione bien, es mantenerlo. Porque si volvemos a hacer mejoras y cambios y demás, al final todo requiere una adaptación y pruebas. Y queremos ir a que todo vaya bien, ya lo aseguro. Claro. Y la última para ti, para que añada lo que se nos haya podido quedar atrás, Cristina. Pues por mí nada más, que espero que pues esto, que esta afición siga adelante. Animo a que todo el mundo se acerque a tramos, que lo vean, que pues eso, que haya movimiento y que se conozca este deporte. Pues nosotros agradecidos, Cristina, que nos hayas atendido. Nos hubiera gustado echar algún ratito más, unos minutillos más, pero sabemos que anda justa. Así que, bueno, nos emplazamos a otra ocasión, que seguro que habrá tiempo para echar otro rato. Cristina, que muchísimas gracias y mucha suerte para ti y para Juan Lu. Gracias, muchas gracias a ustedes. En un ratillo llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros, que llegados a este punto, ponemos nuestro punto y final, punto y seguido a la programación de Radio Ubrique, que hoy, pues ya saben que los jueves se extiende un poco más en este tramo de la tarde. Agradeceros que hayáis estado ahí un día más, emplazaros a mañana viernes, Tiempo Deporte, que se traslada, ya saben, al espacio de la mañana. Por la tarde volveremos el próximo lunes. Lo dicho, gracias por estar ahí y feliz resto de jornada. Adiós.